50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes, La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta emisión del jueves 17 de junio. Piden la renuncia de Carolina Píparo. A las 12.45 realizarán una conferencia de prensa en el Tribunal de Casación Penal ubicado en calle 7 entre 56 y 57 para pedir la renuncia de Carolina Píparo. Se trata de la diputada provincial y la secretaria de Asistencia a las Víctimas de la Ciudad de La Plata, a quien denuncian por soborno a uno de los jóvenes atropellados por su marido, Ignacio Busali. La diputada aceptó haberle entregado a una de las víctimas un teléfono celular, un par de zapatillas y 2.000 pesos. Las organizaciones que convocan manifestaron el urgente pedido de renuncia de la señora Píparo y en caso de que no opte por renunciar, harán extensivo el pedido a su superior, el intendente Julio Garro. Denuncian el recorte de salud en las puertas del municipio. Mientras se trataba en el Consejo Deliberante la rendición de cuentas 2020, desde Patria Grande realizaron una intervención en las puertas de la municipalidad para visibilizar que el intendente subejecutó programas vinculados a la salud. Radio Futura habló con Leandro Amoretti. Lo que sucede es que, puntualmente en salud, nosotros identificamos el bloque de consejos del Frente de Todos, así lo planteó el Consejo, una subejecución, un ajuste en algunas partidas dentro del rubro de salud, en particular. La que más llama la atención es el ajuste en los fondos que estaban destinados a mejorar la infraestructura de las salitas primarias de atención barrial, ¿no? Sabemos que en La Plata la principal presencia en los barrios populares, en cada una de las localidades del partido de La Plata, son las salitas de salud. Hay más de 49. Bueno, 50 millones de pesos estaban presupuestadas para mejorar la infraestructura, para arreglarlas, para invertir en salud, y no fueron aplicadas. Un servicio que informa más cerca. Los micros de la ciudad homenajean a excombatientes caídos en Malvinas. Según indicaron desde el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas, más de 300 micros de La Plata llevarán las caras de 15 excombatientes caídos durante la Guerra de Malvinas. De esta manera, la colocación de los vinilos con los rostros de los caídos se realizará a las 13.30 horas en la Plaza Islas Malvinas, donde se levantó un monumento y un centro cultural en la casona del ex Regimiento 7 de Infantería, que funcionó en ese predio y fue desde donde en 1982 partieron miles de conscriptos a la Guerra de Malvinas. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 0 grados y la máxima de 11. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.